Bienvenido, Paula y Camila te saludan. ¿Cómo están? Un gusto saludarlas a la distancia. Y bueno, gracias por este momentito. Y bueno, acá, con mucha ansiedad, porque esto, viste, del cambio de día genera más ansiedad de la que traíamos. Así que, pero nada, ya preparando todo para viajar esta noche. Estamos en la ciudad de Córdoba nosotros ahora. Y mañana tempranito emprendemos el viaje para allí, para encontrarnos con toda la gente de Santa Rosa ahí en el Festival de Calles. Román, bueno, contarles a la gente por qué tienen que ir mañana al Festival de las Calles, pero en especial por qué tienen que ir a verte, a escucharte a vos. Porque la vamos a pasar muy bien, llevo muchas canciones nuevas y vamos a pasar un momento espectacular, además de un montón de artistas que también van a estar presentes anoche. Así que acompáñenos, que vamos a pasar una noche increíble. Vamos a renovar y vamos a tratar de coronar aquella noche del año pasado, que la lluvia nos jugó una mala pasada, no sé si se acuerdan. O sea que tuvimos que correr ahí en los últimos minutos y bueno, tocamos hasta donde pudimos. Así que bueno, yo estoy feliz porque bueno, es una nueva oportunidad que me da la gente del festival para poder estar y poder entregarles mi show como la gente de Santa Rosa se lo merece. Román, y hablabas de canciones nuevas y andás medio de estreno ahí con una ahí que ya las presentaste oficialmente. Bueno, acabamos de estrenar una canción que se llama Que no te atreves, que está el video ya en YouTube y está la canción en todas las plataformas. Y estamos prontito a otro lanzamiento también de una canción nuevita, va a estar en unos 10 días en plataformas, pero la vamos a estrenar mañana también. En Santa Rosa y en vivo, así que sí, con canciones nuevas, con el show renovado, con muchas cositas que ya tenemos preparadas para esta temporada que se viene y que bueno, vamos a mañana a poner sobre el escenario en el Festival de Calles. Qué lindo, realmente ya has estado acá, así que podés decir que sos una marca registrada de este festival. Hay una vibra distinta, ¿no? La gente tiene ganas realmente de que llegue este festival y ya es una cita obligada, ¿no? Ya es un clásico, la verdad que ha tomado una dimensión el festival increíble. Así que, bueno, imagínate, para mí es todo un honor poder formar parte de la grilla, poder ser el encargado de coronar la noche ahí en el cierre. A las 23 horas vamos a estar ya sobre el escenario. Así que bueno, repito, agradecido por la confianza y la segunda oportunidad, porque la verdad que el año pasado tuvimos un marco de gente increíble, pero bueno, la lluvia no nos dejó, como que nos tuvo ahí a las apuradas, tocamos hasta donde pudimos, hasta cuando ya no se pudo más, porque bueno, se empezó a mojar todo, había mucha, bueno, en los escenarios cuando el agua se hace presente en los escenarios, se pone peligroso por la electricidad y los instrumentos, así que bueno. Además se destemplan un poco los instrumentos también, ¿no? Hay una historia ahí con eso. Y la gente se quedó, fue increíble, la gente se quedó, no quería ir, así que bueno, me acuerdo que bueno, tocamos hasta donde pudimos, hasta que nos dijeron basta, los chicos ahí de la técnica, dice Román, basta porque ya es peligroso, y bueno, y quedó ese gustito a poco, ¿no? En nosotros y en la gente, porque bueno, tuvimos que reducir el show muchísimo. Así que bueno, mañana va a ser la revancha y bueno, qué bueno que se pudo tomar esta decisión a tiempo de poder pasarlo de día, porque bueno, evidentemente íbamos a estar en la misma situación hoy. Román, y bueno, vos también hablabas de la gente. La gente, ¿cómo es tu relación con la gente? ¿Se suma, se copa a tus shows? Sí, y sobre todo en La Pampa. Yo siempre digo que yo voy a La Pampa, es como ir a casa, ¿no? Siempre me reciben con un cariño increíble. Todos los años vamos a Santa Rosa, a diferentes festivales, e incluso a toda la provincia, ¿no? La verdad que yo me siento muy mimado en La Pampa. Además son tus pagos originales, ¿no? También. Exactamente, por eso digo que para mí es como volver a casa, sí. Porque bueno, es la tierra donde nací y son las ciudades donde yo hasta viví un tiempo en Santa Rosa, o sea, tengo muchos amigos, o sea que tiene todo un condimento muy especial. Román, también hablabas de bueno, de esta temporada que se viene, por lo pronto en lo que queda de diciembre, ¿tenés algunas presentaciones aquí en la provincia? En la provincia voy a estar el sábado 16 de diciembre en la localidad de Uriburu, Eso es lo que tenemos para diciembre por La Pampa. Así que bueno, y seguramente vamos a estar visitándolos en la temporada de verano. Todavía no tengo precisiones para darles, pero sé que vamos a volver porque hay varias conversaciones con diferentes festivales de verano. Así que seguro que vamos a estar por allá. Hablamos de dos temas nuevos que los vas a estar presentando mañana. Ahora se viene toda la temporada de festivales, no solamente acá en la provincia con las fiestas provinciales y nacionales, sino también a nivel nacional con las más importantes también. ¿Se sigue dando uno el huequito para seguir escribiendo y grabando temas o ya grabaste algún par ahí ya para algún futuro disco? Tenemos ese trabajo, en mi caso yo lo hago durante el año, ya ahora en esta época como que nos abocamos más a los shows y a los viajes y a la preparación de los shows. Toda la parte más de creación, en mi caso yo soy más productivo, digamos, desde marzo en adelante hasta que llega septiembre y ya empezamos con los festivales. Bueno, tenemos ya en carpeta listos ya las producciones prácticamente terminada de 6 canciones. Uh-huh. Que forman parte de un nuevo álbum. Estamos por lanzar la segunda canción, o sea que vamos a estar lanzando cada 20 días o 30 una canción nueva, así que yo calculo que para marzo, abril del año que viene ya vamos a estar con el disco completo. Pero toda esa producción, digamos, de las canciones que van a venir en los próximos días, ya está toda lista, solo falta ultimar detalles de mezcla, masterización, pero todo ese trabajo sí ya lo hemos hecho durante el año. ¿Y hay alguna viste que siempre hablamos de no lo mismo el primer disco que el segundo, ya va tomando como una característica distinta? ¿Cómo te encuentra esta nueva camada de temas? Bueno, particularmente este disco tiene una particularidad, valga la redundancia, que son canciones todas inéditas, las mayorías me pertenecen con coautorías de otros autores, pero en su mayoría van a ser canciones que nacieron desde mi piano, desde mi acordeón, desde mi instrumento, y he ido trabajando con diferentes autores. Ajá. Esa particularidad que los discos anteriores no lo tuvieron. Los discos anteriores, si bien tuvieron canciones inéditas, pero eran la minoría. Este disco son todas canciones nuevas. Tiene una búsqueda por ahí un poquito más en la cuestión musical, y sobre todo las canciones estas que estoy presentando ahora, hacia el folclore un poquito más latinoamericano, sobre todo enfocado un poco en la música de Colombia. Tiene un instrumento que es colombiano, que es un acordeón, que se usa en la música, en el folclore colombiano, que es el vallenato. Un acordeón que traje este año desde Colombia para incorporarlo a mi música, para aprender a tocarlo, y ya está incorporado en este show. Mañana lo vamos a tener allá. Entonces hay canciones que tienen ese aire, ese color, sobre todo A Que No Te Atreves, es una canción que tiene ese aire. La canción que estamos por lanzar, que se llama Que No Termine La Fiesta, también tiene ese aire vallenato. Tiene, digamos, sería así, ¿no? Es una curiosidad mía esta de la música de Colombia, me gusta mucho. Este instrumento que después de mucho tiempo logré tenerlo y traerlo, porque es un instrumento que es personalizado en términos de afinación. Allí en Colombia le hacen un tratamiento especial al acordeón para que tenga un determinado sonido. Entonces, bueno, yo quería ese sonido, traerlo para mi música. O sea que había que conseguir a alguien, un luthier que preparara, que me pudiese preparar el instrumento, y alguien que me lo pudiera traer. Bueno, todo eso me llevó mucho tiempo, pero bueno, ya está aquí y mañana lo van a poder conocer. Y que también, Ramón, esto de poder y buscar vos tu esencia, incorporar cosas nuevas, es un desafío para vos como profesional, ¿no? En el caso mío es algo que me gusta mucho y es una búsqueda permanente, ¿no? Todo el tiempo tratar de incorporar elementos nuevos. Sobre todo mi proyecto artístico se basa un poco en eso, ¿no? Siempre estuvo un poco caracterizado por la incorporación y por la búsqueda, ¿no? Musical, sobre todo. Y en este caso, a través de las canciones, el hecho de ya del solo hecho de incorporar un nuevo instrumento a tu música, que que es un instrumento que prácticamente aquí en Argentina no se usa. Claro. No, te diría, no quiero decir que no se usa, pero porque no lo sé a ciencia cierta, pero no, yo no he escuchado a nadie que lo esté usando, entonces bueno, también eso me generó una cierta inquietud, así que bueno, vamos mañana a presentarlo en sociedad, en el escenario del Festival de Calles. Qué interesante, Román, eso de que vayas por ese lado, porque también eso te puede abrir también un par de caminos un poco fuera de la Argentina, ¿o no? Bueno, sí, eso llegara sería maravilloso. La búsqueda, no, digamos, el objetivo no en ningún momento fue ese, sino más bien enriquecer y dotar a mi música de colores, por ahí que yo soy alguien que todo el tiempo busca diferenciarse en algo, ¿no? De los demás. Digamos, hoy hay muchísima música nueva todo el tiempo, y eso está buenísimo. Sí. O sea, toda la era digital ha facilitado eso, que hoy todo el tiempo tenés lanzamientos, kilos y kilos de música nueva. Entonces, ¿cómo hacer para dentro de toda esa cantidad, bueno, uno tener un distintivo que pueda por ahí diferenciarse y encontrar un color, una línea? Y bueno, un poco ese la intención de decir, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué puedo hacer? Entonces, una vez que tuve el acordeón aquí, empecé a tocarlo, a estudiarlo y empecé a componer con él. Y bueno, si bien es un acordeón, que el acordeón es un instrumento que yo toco hace muchos años, pero este, digamos, tiene un sonido diferente. Mm. No es con tecla, es a botones. Claro. Es un acordeón diatónico, los que yo toco son cromáticos. Tiene una serie de características técnicas por ahí que inevitablemente te llevan, digamos, la parte creativa, ¿no? Te llevan por lugares que, bueno, para mí eran totalmente inexplorados. Así que creo que lo que hay de nuevo, a mí me tiene muy entusiasmado, y bueno, espero que a la gente le llegue, le guste y lo podamos compartir. Qué lindo, qué lindo. La verdad que sí, aplaudo también la iniciativa. La verdad que en el rubro de la música, para que a uno le pueda ir bien, realmente tiene que aprender un poco a diferenciarse. No sé si a competir con el otro, pero sí a aprender a diferenciarse, me parece que lo estás logrando. Así que te felicito por eso también. Muchas gracias. Yo creo que ahí está la clave, en tanto a que, bueno, como lo que dije antes, ¿no? Hay mucha música muy buena. Por ahí soy el que piensa que hay mucha música muy igual, y la que tiene por ahí la viralización, este término que se usa tanto hoy, es la que se diferencia en algo. Después te puede gustar o no, pero la música que por ahí llega o que tiene ese vuelo, es la que tiene algo distinto, que es nueva, la que es innovadora. Así que bueno, es un poco esa la búsqueda. Qué bueno. Bueno, Román, invítalos a todos. Entonces, mañana a partir de las 19 horas. Así es. A partir de las 19 horas, Festival de Calles 2023. Román Ramonda, ahí en el escenario, a las 23 horas para hacer el cierre y para que disfrutemos, pasemos una gran noche. Vamos a cantar, vamos a bailar, así que no fallen. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. A ustedes, que estén bien. Nos vemos mañana.